Este es el pueblo. Big Junior. Sí, ahí es. El jodido cantando, cantando. Yo te propongo lo que tú quieras. Solo dime cuándo, dime cuándo. Acelera, vamos, mueve tus caderas. Que de ti yo quiero algo. Nos vamos, ya nos vamos, no jugamos. Nos tomamos un par de tragos y le damos. En la disco luego, luego sudamos, la montamos. De tu casa nos vamos, ya nos vamos, no jugamos. Nos tomamos un par de tragos y le damos. En la disco luego, luego sudamos, la montamos. Nos vamos. Déjame llevarte al otro lado de este mundo. No tardaremos ni siquiera un segundo. Ni tu padre se darán cuenta del atraco. Si no sale a la buena, a la mala yo te saco. Pueblo.